Vamos a charlar un poquito de las actividades que se desarrollaron durante todos estos días, principalmente de las 14 a las 17, pero a toda hora en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, entre 10 y 11, y del Festival Solidario. Vamos por parte. Primero hablemos de las actividades en el Olga. Mira, después del domingo, luego de las brigadas y la participación masiva de voluntarios y de la gente y compañeros de facultad, durante esta semana seguimos trabajando en un horario más acotado. Y hoy a las 7 de la tarde hacemos una reunión con todos los voluntarios y brigadistas que estuvieron participando para hacer una charla, una evaluación y una proyección de las tareas a seguir, digamos. El fin de semana que viene, el otro fin de semana, vamos a seguir trabajando en los barrios más afectados, ya con una tarea de mediano plazo. Principalmente vamos a trabajar el eje de salud en Ringuelet, Los Hornos, Villalba y Villa Elvira. Y decime, la convocatoria es abierta, digamos, a que pueda venir cualquiera al sumarse a las brigadas, al laburo de las brigadas. Sí, desde ya. Ahora, si se quiere sumar alguno a las 7 de la tarde a la reunión, al balance, te he invitado. Y más adelante, el que se quiera sumar a las brigadas, bienvenido, ¿no? Nosotros convocamos un espacio abierto para que se sumen más voluntarios, compañeros, militantes. Bien, la semana pasada, recordemos, el 2 de abril fue esta catástrofe que venimos hablando todos estos días. Durante la mañana, la tarde y un pedazo de la noche de la semana pasada, pudimos observar, mientras estábamos en las transmisiones de Radio Nauta, la cantidad de manos que pasaron por este centro cultural, ayudando, recibiendo las donaciones, clasificándolas y luego distribuyéndolas a través de las brigadas. Este sábado hay un festival solidario en Plaza Islas Malvinas. Así es, a las 4 de la tarde. Lo llamamos Pueblo Solidario por Verde y Justicia, ¿no? Vamos a seguir juntando donaciones, pero principalmente lo que queremos hacer es un acto de denuncia y exigir a las autoridades, tanto al gobierno municipal y provincial, que se sepa la verdad respecto a lo que pasó, las causas, cuántas víctimas hubo, cuáles fueron los daños, y que se haga justicia respecto a los responsables políticos de lo sucedido, si verdaderamente no se hizo lo que se debería haber hecho, ¿no? Ahora, luego de la inundación, salen a la luz advertencias de especialistas de la Facultad de Ingeniería de acá de La Plata respecto a obras que se tenían que hacer para que la ciudad pueda escurrir, pueda desagotar una lluvias grandes como la que pasó, y verdaderamente esas obras no se hicieron. Nosotros estamos estudiando, estamos convocando, estamos discutiendo con profesionales. El miércoles que viene vamos a hacer una actividad en la universidad hablando, invitando a participar a los ingenieros. Y bueno, es parte de nuestra tarea, más allá de seguir trabajando con los barrios afectados. También somos una organización política y nos prendemos una línea de laburo para exigir verdad y justicia. Bien, Leandro, antes de despedirte y agradecerte que se acercó aquí al estudio de Radio Nauta, queríamos saber, como recién Aldana te preguntaba, cualquier persona se puede acercar al Centro Cultural, tanto para esta reunión de hoy a la tarde, tanto para el sábado en Plaza Islas Malvinas, para colaborar. Lo importante es voluntarios, porque en los barrios el agua todavía no escurrió del todo, hoy a la mañana volvió a llover y se sigue necesitando ayuda. Sí, por supuesto. Principalmente mercadería, colchones, efectos de limpieza y también agregamos útiles escolares, porque en muchos casos los chicos han perdido todos sus útiles y están volviendo al colegio y es algo necesario. Están volviendo al colegio y de a poco, porque algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires, en este caso de La Plata, de alrededores, de Berisso, de Ensenada no tanto, pero sí de Berisso, han sido afectadas. No sabemos que las escuelas no tienen la mejor infraestructura y luego de esta inundación, de este temporal, aún más. Así que útiles escolares también se necesitan. Leandro, sí, ¿algo más para agregar? Sí, simplemente quería agregar que el festival de mañana es coorganizado con muchas más organizaciones. Del sábado, perdón. Con la Federación Universitaria de La Plata, otras federaciones universitarias del país, con la Casa Guevarista, con la Corriente Surcos y bueno, demás organizaciones y gremios, que todos juntos vamos a estar trabajando esta línea de verde y justicia y vamos a estar recolectando las donaciones. Les agradezco. Gracias a vos. Pasaba por el estudio de Radio Nauta Leandro Amoretti, él es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional.